Para toda la gran audiencia y mis amigos de la radio, locutores, operadores y a todos los que hacen posible la emisión diaria, tirando buenas ondas a través de nuestra música. Ricky Maravilla les desea muchas, pero muchas felicidades y un exitoso y muy próspero año 2000.